La clase de hoy es de valores formales, la base bibliográfica, los valores formales, uno es que es la historia de el Kafka. El otro manual es el fundamento epistemológico de la historia de yo vivir. Ambos textos, yo los doy a ustedes, ustedes van a intervenir, si alguien los desea, se logran en contacto, yo los dejo en la fotocopiadora. Caso del Estado, la verdad es que la historia, cuando uno la aborda, desde el punto de vista del conocimiento, se hace necesario implementar un juicio crítico que se denomina teoría, epistemológico. Cuando uno desea abordar la historia, requiere urgentemente y esta visión crítica implica contraponer la verdad con la falsedad. La historia está repleta de muchos hechos que, bajo el común o la común apreciación de los de las personas, pueden estimarse como verdaderos, pero que en definitiva, cuando uno hace un análisis crítico analítico, se da cuenta que están sustentados en falsedades. ¿Por qué es importante la teoría? Porque es el medio preciso para dilucidar si un hecho, un acontecimiento, efectivamente sucedió. Y cabe la pregunta, o cabe la afirmación, de indicar que la teoría en el caso de la historia forma parte de algo muy práctico. Generalmente uno dice que lo teórico no tiene mayor aplicación, pero en el caso de la historia, la teoría sí tiene una aplicación, que es práctica, es verdad, es definir si los hechos que se nos narran fueron ciertos o forman parte de una falsedad. Y dentro de este elemento de la práctica en el campo de la teoría, se dan modelos o paradigmas para investigar, indagar sobre la veracidad de un hecho o la efectiva realidad de un acontecimiento. La primera forma teórica de aproximación al conocimiento histórico lo otorga la lógica, que es una rama vinculada a la filosofía, con raíz fuerte en la matemática, pero que a la vez se ciñe, se ajusta a un modelo racional. Lo lógico, desde el punto de vista de cómo se suceden los hechos, tienen que ser también racionales. Y la historia entonces tiene una forma crítica, es la racionalidad a la hora de abordar un hecho. No obstante lo cual, la lógica puede inducir al historiador o puede inducir a quien se acerca a esos hechos del pasado a ciertas falacias, llamémoslas errores. O a ciertos anatemas, llamémoslo prejuicios. Como no todos vinieron ese día porque se aburrieron de esperar, es lógico eso, más no es razonable. Lógico, no es razonable. Yo le explicaba a sus compañeros que, desde el punto de vista de una racionalidad, dentro del punto de vista de un juicio de erudición matemático, yo podría establecer que tengo 11 dedos. 10, 9, 8, 7, 6, más 5, 11. Eso es una falacia. Nadie puede tener 11 dedos. 10, 9, 8, 7, 6, más 5, 11. Pero la verdad es que tengo 10. De aquellos que vinieron, ¿podrían demostrar que tengo 12 dedos? 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 6 más 6, 12. También es una falacia. Desde el punto de vista del procedimiento de la enumeración regresiva, pudiese alguno decir, tiene 12 de estos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, más 5, 10. ¿Es factible tener 9 dedos? ¿De alguno de los que vinieron se acuerdan cómo podíamos llegar a contabilizar 9 dedos? ¿Es factible? ¿Cortando al cero? A ver, ¿cómo así? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la propiedad inversa del cero, desde el punto de vista de la lógica matemática. O sea, si yo digo 10, 9, 8, 7, 6, 6 más 5, 11, estoy aplicando una base matemática asociativa. Paréntesis, 6 más 5, 11. También puede ser conmutativa, que sería para peor porque me aparecería otro dedo más, que sería terrible. 9, perdón, 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 6 más 6, 2. No. La historia puede darse efectivamente, no en el lenguaje matemático, sino en el lenguaje de los textos, que yo incurra en ciertas falacias, errores de aplicación a la hora de constituir los textos. Pero también puede darse otra observación. La lógica es media maldita, media traicionera, pudiese darse establecer un anatema, como lo que vimos en la otra en clase, ¿no? Está un huevo, la inclusión de un huevo, que sale un pollo, pero lo lagarto, lo dejaron afuera, la tortuga, lo dejaron afuera, un prejuicio. ¿Qué tiene contra la tortuga? Es un prejuicio. Entonces nosotros podemos decir, a partir de esta afirmación, que una forma crítica de la historia es la lógica racional, evitando esta lógica racional, evitando dilucidar, evitando engancharse con modelos desde el punto de vista de la falacia o del prejuicio. Para eso es que el historiador, para llevar a cabo esta lógica racional, formula un método para no caer en falacias, para no caer en anatemas o en prejuicios. El historiador formula un método. Y ese método, llamémoslo, esos pasos a seguir, tienen un orden conceptual. Si bien existe un solo método para toda la ciencia, la historia, desde el punto de vista de la interpretación de los hechos, va ajustando el método conforme a la realidad investigada. ¿Ya? Desde el punto de vista de la forma crítica de lógica racional, la historia es un método, y ese método parte con la observación histórica, sigue con el análisis histórico. La tercera etapa de ese método es la crítica interna. Y una última etapa de ese método es la formulación de una síntesis. Aquí hemos particularizado un método para el campo de la historia, lógico-racional, en la cual la primera etapa es la observación, la segunda es el análisis, la tercera es la crítica y la cuarta es la síntesis. Habría que indicar que la historia, como es una paréntesis, puede ser ciencia, disciplina, arte, eso lo vamos a discutir durante el semestre. La historia, paréntesis, ciencia, disciplina, arte, lo que ustedes crean, de verdad. Se sustenta más que en los hechos, más que en los datos, en la observación, en el análisis, en la crítica, a un núcleo activo que procura los hechos, que procura los datos. Ese núcleo activo aquí hay un genérico, ¿no es cierto? Ese núcleo activo le llamamos hombres. ¿Cuál es el eje fundamental dentro de la construcción lógico-racional de los hechos en la historia? Dentro de ese modelo, dentro de ese paradigma, el núcleo central son los hombres. Y no hay nada más prejuicioso, no hay nada más erróneo, o que nos induce al error, que lo somos. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Porque el hombre nunca se va a tener constante a través del tiempo, siempre va a tener cambios. A ver, explique. Nosotros, como la historia, estamos estudiando a este ser que se llama el hombre, lo podemos estudiar de la misma forma que lo estudiamos hace 800 años atrás, hace 1000 años atrás, porque el hombre ha ido cambiando. ¿Pero no es que el mismo latín? ¿Un punto de cómo es su nombre? Maximiliano. Estoy 60% de acuerdo con lo que usted dice. El otro 40% es objetable. Pero, si nosotros lo tiramos a la balanza, la credibilidad es el 60% es sustentable. Es imposible abordar dentro del campo conjunto un hombre, sabiendo que por proceso de transformación, cambio, evolución, ese sujeto va a ser distinto desde el punto de vista de cómo lo observa el historiador más adelante, el futuro, con el sujeto. La visión que tenía un historiador del siglo XIX en relación a ese hombre es muy distinta a la observación que nosotros tenemos de ese hombre en la actualidad. Incluso por el tema del prejuicio, porque a lo mejor un historiador romano pudiese haberse referido como aquellos que no son de Roma, como bárbaros, ¿cierto? Los bárbaros, que están fuera de la frontera. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que también fuera de la frontera había un pueblo sumamente organizado y civilizado, que bajo ese prejuicio de la observación histórica de ese periodo, eran bárbaros, pero desde el punto de vista nuestro, observación histórica, bueno, que lo presente, no era tan bárbaro, ¿no? Era mucho más civilizado que los mismos humanos. Y ahí tendría que entrar a definir qué es lo que es civilizado o qué es lo que es bárbaro. En verdad, el concepto bárbaro significativamente que es todo aquello que está afuera del imperio. Que puede que también se caiga en algo que no es objetivo, porque el mismo hombre se va a estudiar al mismo. Entonces, como puede que caiga también en... ¿Y quién va a estudiar al hombre si no sí mismo? Por eso, que no. La pregunta es qué hace el niño del viejo, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos va a estudiar a nosotros? Lamentablemente, nosotros sí, somos juez, eso, parte y árbitro. Por eso puede que también caiga en... Objetable la afirmación, un 30% reconvierta la afirmación. ¿Por qué es subjetivo? Que igual está como basada en nuestros cinco sentidos, igual yo creo que estudiando metódicamente al hombre, ya sea en el tiempo actual o antiguo, siempre van a haber errores y problemas a la hora de encontrar una respuesta. ¿Por qué dijo cinco sentidos? Porque vista, olfato, gusto, tacto y audición. Complicado, porque cuando yo observo requiero de los cinco sentidos. Yo puedo ver directamente los hechos pasados, no tengo que hacer una percepción. Yo puedo oír las batallas, no, no, no, no, como guru, pero para lograr reflexionar uno tiene que adquirir ciertos conocimientos mediante basado en esta observación. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy objetando a lo que estoy señalando, es que es complejo, porque nosotros somos observadores indirectos de los hechos. ¿Sabes por qué yo objeto tu afirmación? Porque yo considero que le falta un sentido. O sea, usted me dice que aparte ese video tiene otro. Pero vamos a decir, no, sí. No, yo todo. Tenemos sentido visual, ¿no? Sentido de la percepción. Tiene un sentido del tacto, tactilar, tenemos un sentido auditivo, pero bueno, tenemos un sentido del punto de vista del olfato, pero yo extraño otro sentido, sentido kinético de los hechos. Pero esto no va en la misma, muerto así, durmiendo, ah, me desperté, aquí me va. Caballo no va a pasar. O me quedo dormido y me despierto antes del reloj del espectador. El sentido kinestésico. Y en la historia también existe la kinestesia. Pero a veces el historiador, por muy racional o lo que sea, se basa en ese sentido para dilucidar algunos hechos. Sobre todo, aquellos hechos que hacen relación, más que correlación, a las ideas. Ejemplo válido para todas las promociones, 40 grados de calor. Acá, todas las cortinas cerradas, 40 grados de calor. Época estival, bravo. 60 personas en la sala. Ahí un alumno mechón, muy bien estructurado, está pensando en una rica agua mineral helada, más clasificada, y el tiempo, su reinterpretación kinésica. Otro más en una cerveza espumante. Otro más tropical, un melón con vino. Y la configuración kinésica ante el mismo estímulo, 40 grados de calor, el encierro, este sobrepoblamiento del estudiante. Ha generado diversas respuestas. El más pausado, el más a quien vela por su autocuidado, un agua mineral, el otro más machuchero ahí, y el otro picantoso ahí con su melón conmigo, hecho ahí. Pero estamos atentos que el fenómeno es el mismo, es la reacción vaticana. Entonces vamos a unir dos esfuerzos. Es imposible establecer una visión objetiva cuando sabemos que los hombres pueden variar desde el punto de vista de la reactividad en su hecho. Yo hago así, alguien que está expuesto a una guerra, capaz que se meta bajo el manto, ¿no? ¡Ah, es un bardeo! Pero otro que vive con un padre histérico, una madre histérica, un padre neurótico, está acostumbrado a gritos, lo va a entender como la normalidad de su cotidianidad. No, no, este está loco el batido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces podríamos decir, al argumento señalado por su compañero, al argumento que se da por la cantería, Daniel ahí, José, podríamos señalar que la forma de reaccionar al hecho, con mucha aplicación lógica, es inadmisible. Necesita una universalidad a la forma de respuesta. Igual, retomando lo que dijo el compañero allá, se refería a lo que son los estudios de los hombres antiguos con los del presente, ¿verdad? Si uno mira objetivamente, quizás no tan objetivo, pero el hombre en su actitud siempre sigue siendo el mismo, sigue siendo ambicioso y tiene necesidades. Entonces, de ciertas formas, podríamos lograr un método y la lógica para saber lo que puede hacer, o lo que pueda pasar, o lo que esté pensando. Vamos por parte, dijo el descuartizador. Dijo Jack. Un modelo o un paradigma que es el lógico racional. Y ese paradigma lógico racional decide que es la modalidad del estudio de la historia universo. Su compañero mencionó una palabra que no es que le tenga bronca, no le tengo mal, no, pero me molestó porque no es admisible en este argumento. Él dijo el hombre como ser. Ay, cuidado. Como ente. Yo estoy viendo acá el hombre como una construcción material con un posible, un hombre con un concepto material, sujeto a motivaciones y respuestas. Pero cuando yo digo ser, es más complejo. Porque el hecho de mencionarlo etimológicamente como ser, yo puedo abandonar y me paso a otro tema, abandono toda percepción material del hombre y asumo una representación netamente abstracta, un ser. Es distinto abordar la historia de los hombres a abordar la historia de los seres. Porque aquí el hombre, yo lo tengo una suerte de plenurio de acción de él. Pero cuando yo digo el ser no necesariamente se representa sobre la base de hacer hecho. El hombre como ser puede manifestar ideas, filosofías, creencias, pensamientos. Yo le puedo arrojar el libro como materialidad que usted lo puede tomar, atajar. Como elemento concreto, pero yo puedo tirarle la fe y usted no la puede tomar porque es intangible. Cuando él dice esa interpretación del ser, realmente es más que una historia propia de los hechos, puede ser una historia desde la civilización, que son constituyendo elementos de la civilización, algunos paradigmas, algunos sintagmas, 100% abstractos. ¿Ya? Y para eso se requiere de otro modelo de análisis que nos taca, estaría en tercer lugar. En verdad existen más de tres formas o paradigmas de análisis crítico. Existe el lógico racional, existe el erudito heurístico, existe el hermenéutico interpretativo axiológico, existe el ontológico, existe mucho, el neumatológico, existe mucho. Ahora estamos buscando un otro, pero es complejo. Por eso esa palabra ser, hay que tener cuidado. Porque la genialidad del hombre a veces avasalló la misma construcción de ese maldito tiempo. Uno ve una pintura rupestre, está frente a una obra rupestre, y la mente más vaga, menos preparada, va a decir, uy, qué bonito. Y yo necesito que bonita, es como, uy, qué bonito. Yo casi me hace la media Julio Bonilla. La pintura rupestre de Chávez, hay ritos, hay manifestaciones religiosas. Hay algo que se descubrió hace muy poco, que es la técnica de la pintura. Ah, no, porque es un color rojo la arcilla. No, la técnica, no los elementos. ¿Te han visto la era bien? Simpático. La era del lleno se recrea dentro de una escena de casa de mamut, se recrea la técnica rupestre. Uno puede estar frente a la pintura rupestre y decir qué bonito, pero no sabe que detrás de eso hay todo un modelo de pensamiento sumamente adelantado de esos seres, no del hombre del cristal, que a nosotros nos costó siglos descubrir. Una pintura rupestre es una obra tridimensional en movimiento. Entonces, cuando uno ve, no sé, un toro que está atacando una presa y tiene más o menos esa forma, y sobre esa forma existe un dibujo repasado por sobre él, dicen, son como cuatro toros sobre él. No, bueno, el hombre descubre que al pasar una antorcha de un lugar a otro, las figuras pueden asumir ciertos movimientos, como ese juego que uno hace de dibujar monitas, no sé si crear como estaban en el cuaderno. Entonces uno puede señalar que esos seres eran primitivos, bárbaros. Pero no eran ni tan brutos, ni tan primitivos, que ya conocido algo fundamental que es la óptica para darle movilidad a eso. Y en esa película sale cómo se va moviendo, ¿no? Conforme dan los tonos de luz, genial. O sea, hacer una historia desde cuando ves la criatura, porque nos pasamos ocho modelos de luz. Y ahí la historia, más que hacer uso una lógica, una racionalidad, se está enfrente a una historia que va a tener una metodología muy importante, que se complementa con la filosofía, que se complementa con la filosofía y con otras disciplinas. Obviamente es imposible llegar a pensar o llegar a dilucidar lo que cada uno en su mente está pensando, pero sí se puede conducir dentro de la mentalidad de lo hecho a algunos procesos, y eso es vida. Eso es. Incluso la historia se ha promovido sobre la conducción de los grandes procesos a través de la autoridad y lo que se me ha designado. Pero cuando yo estoy frente a una historia en donde se suceden esto de pensadores, donde hay una evolución de sus pensamientos, cuesta mucho lograr interpretar. ¿Qué hay en la cabeza de Leonardo da Vinci completo? ¿O qué motivó a Marco Polo la incursión en Oriente? ¿Solo el tema económico? ¿O qué hay detrás de la dinastía, no sé, la decimosexta dinastía bretinita? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de la construcción de una pirámide? ¿Qué hay detrás de la construcción de la momificación? Es que nosotros podemos abordar ciertas fuerzas explicativas, pero no llegar nunca a conseguir la verdad per se de eso. ¿Qué hay detrás de una leyenda? De, no sé, la leyenda de Quetzalcóatl. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de la leyenda de los Payachacas? Que es detrás de la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Usted podría interpretar la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Quién es Rómulo? ¿Quién se sabe de la leyenda? Rey, no es emperador, porque para el emperador que tiene una extensión territorial y además era una ciudad llamada Urs. Primer rey. Pues este era el malo, mató a mal. Dicen que lo jugó una loba. ¿La abuela dice eso? ¿Se da esto? ¿Cómo interpretan ustedes la leyenda de Rómulo y Remo? Bueno, si ustedes dan la interpretación desde el punto de vista del ser, se conjugan dos pensamientos, el bien y el mal. Rómulo traza la ciudad y el hermano sobrepasa el pasado, rompe la tradición del otro humano. una noción básica de derecho, pasaste de ganar y muere. Y hay una loba, no es cualquier loba, es una loba que tiene siete pezones, que son las siete colinas de Roma. Por tanto, hay una interpretación de su entorno físico en relación a una imagen física, un lobo, una loba. Entonces, eso que es muy material también tiene que tener una, como se dice, una existencialidad, que es lo que hay detrás de eso. ¿Le queda claro? Voy a poner esa pregunta podría ser como tercer paradigma. Los hombres. La segunda forma clásica para establecer una crítica se denomina erudita y a la vez acompañada de la heurística. Esa heurística por ahora pueden escribirla con H o sin H. Ah, que todos no se acuerdan, no se me acuerdo perfectamente. Eu, que es un prefijo griego que quiere decir bien. Eupátrida quiere decir bien nacido. Eutanasia, buena muerte. Entonces, cuando yo digo eurística, quiero decir que hay varias concepciones acertadas o bien acertadas, cuando están sin H. ¿Ya? Existe una forma crítica de hacer la historia que es la erudición. ¿Qué es la erudición? Es un modelo de pensamiento en donde la sumatoria de elementos, a mí me pueden constituir, me pueden comprobar que efectivamente un hecho aconteció. Y efectivamente un hecho aconteció. Por lo tanto, cualquier modelo crítico especulativo queda fuera. Aquí es simplemente que la sucesión reiterada de varios hechos o elementos me permiten establecer que eso efectivamente sucedió. Que eso efectivamente sucedió. Y que cualquier exclusión de ese elemento, puede conllevar a una afirmación tal como poner en duda si efectivamente eso aconteció. Daniela, ¿cómo se llama la técnica de reanimación de un sujeto que está siendo atacado por un cuadro de apnea o asfixia? ¿Por? Debería saber, y eso me comprueba a mí, que el día martes no vino a clase. El día martes un compañero que estuvo curso de eso como técnico paramédico dio el nombre de la técnica de reanimación. ¿Señor? Pero usted estuvo. Ah, por lo tanto es objetable si cuando él estuvo, efectivamente estaba en clase. A lo mejor estuvo físicamente, pero andaba pajaroneando en otras cosas. ¿Puede hacer? ¿Usted negaría, debería negar que su compañero dio la técnica? No lo puede negar, porque sabe que. Y usted podría reconocer entonces que Daniela se ausentó ese día atrás. Usted me dice, ¿qué nadie respondió? ¿Usted sabe el nombre? ¿No lo sabe o lo desconoce? Ahí sí. Estamos claros. ¿Usted me dice hasta ahora? ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Perdón? Esa es una, pero el compañero habló de un procedimiento en el cual implica arreglar lo intercostal. Muy bien. Maniobra, ¿eh? Él no solo estaba. Usted dio testimonio de eso. Es verdad entonces que de esa asociación de sujetos que estaban ahí constituyeron un hecho. El hecho es una clase. La asociación de los hombres es el compañero que es paramédico, el compañero que es técnico de instalación eléctrica, el compañero que viene de un liceo humanista, ¿cómo se llama? Alejandro. Y estos son los X. Y dan certeza de que es como. Ah, ¿y qué es lo que es también? Está claro, ¿no? Esto se ve fácil cuando se pide después. ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por? Ofrezco la palabra. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué me dijo usted? ¿Sobre qué? Cuando yo le dije, ¿cómo se llama la maniobra? ¿Usted me dijo? No lo sé. No lo sé, pero ¿cuál es la respuesta? Lo desconozco. ¿Cómo se dice? ¿Eso es? ¿Qué es lo que le gusta? A ver, no. Hecho acertado. No, porque ahí un compañero de la clase ese día más te decía, señor, ¿te está equivocado? Porque nosotros cuando hablamos de la búsqueda del saber, hablamos de la sabiduría, eso es filosofía y escritorio. Como aquí no se va a pasar en estos detalles, una vez haciendo clase de teoría política, cuando la música no es semana y media. Yo sentía la luz por la corporación, la manifestación, no lo digo. En los celulares, y no está en todos los amigos. Vale, porque te molesta. ¿Qué es lo que es, Daniela? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Conocer el hecho. Ah, conocer el hecho. No. Más que conocer. De hecho, verdadero. De hecho, acertado. Ah, entender. Me retiro. Es que entender y conocer no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Si no le cuento la historia, los cabros chicos vienen a hacer bien. La puedo repetir. ¿La autoriza? Dos hijos, uno gordito, de cariño del mismo padre. Tenía dos años antes, obviamente, y tenía un hijo y otro, un padre. Ellos vienen a verme, ¿no? Lamentablemente, Juan de Dios es Juan. Este mi otro hijo tiene una oreja gigante. No soy verdad, soy hermano, soy logísticamente asertivo. Y él tiene su oreja grande. Él y él son muy distintos, logísticamente comprobados. Este mismo tipo, y la misma parte, cuando era chiquitito, como ustedes saben, en la etapa de la psicología, del desarrollo, está en la etapa de esta etapa de la atracción, así, que se me llama nalga, ¿verdad? Que ya se lleva la nariz, la boca, y así. Entonces andaba con un crochet y quería introducir el crochet en el enchufe. Porque es normal. ¿Quién no ha buscado esa experiencia? Y nosotros íbamos y el conductivo de uno, la pedagogía tacto, yo le mandaba un cacarazo y gritaba caca. Caca. Y se iba a retirar, retiraba su acción. 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, las veces que fuese necesario. Y llegaba el momento, él se acercaba, él me miraba y decía, no, caca. Salí. Estaba conducido. Había una respuesta. Bien, Pablo, está teniendo, pero efectivo. El otro, que no era más posible. Y él iba y golpes del hermano, aprensiones personales, golpes de por medio. No. no hubo caso. Llegado el momento logró introducir no un crochet, pero un objeto al estufa y llegar a la corriente. El dedo le sale quemado. Es verdad. No, es verdad. Mi hijo tiene un dedo medio pifiado, ¿no? Le falta un pedacito producto de este voluntario. Le explota el dedo cuando uno se quema, porque si se quema de adentro hacia afuera. La conducción de la energía está a través de las sales que contiene la sangre. ¡Ah! Grita, ¡nay, nay, nay! ¡Caca, caca, caca, caca! Miren qué curioso. Uno aprende desde la teoría. El otro aprende desde la experiencia. Son completamente distintos. El otro dice, ¡ah! Te dijimos caca, pero la verdad es que la electricidad no huele, no es molesta, es electricidad. Y el otro asoció algo molesto con la electricidad. Y el otro vivió empíricamente ese cagazo. Por lo tanto, tenía la experiencia. Después llega una sobrina, no sé, la misma, y se va acercando al enchufe, el otro salta, no, caca, y el otro, más grande, grande. Y el otro, no, no te voy a quemar, no, no, no, no. Le explica. Curiosamente, no es porque sea niño. No, no crean ni que son más maravillosos. No. Simplemente se reforzó dos experiencias. La cognitiva y la empírica. Entonces la niña dijo, bueno, si el gordito me está diciendo que esto es así, y el orejoncito me dice que esto es así, entonces yo absorbo eso. Y ella existencial. ¿Cómo aprendiste? Es que mis primos me dijeron, me contaron. Existencial. Pero ella no lo vivió. Ella no tuvo la experiencia traumática del golpe. No lo vivió. Pero no sé. Ella lo sabe, solo lo conoce. De los tres, el que le dio el chancacazo sabe lo que es una retribución. Los otros son puras. ¿Qué es lo que es lo holístico entonces? Con distintas concepciones bien aceptadas sobre un hecho en particular. ¿Y? ¿Qué es lo que es una verdad? O no verdad, pero quizás. No sé si sea una verdad, pero una conclusión. Pero, no, ¿por qué conclusión? Es lo último que quiere decir que la asociación de todo esto es factible de comprobación. Y algunos estudios dicen, es empírico. Empíricamente comprobable. La verdad es que es una redundancia, más que decir es empírico. Puede decir, es comprobable. ¿Quién dijo lo de la conclusión? ¿Nombre? Carolina. La historia. Yo podría hacer una línea de tiempo, seguir para allá, proyectarla. La historia, por tener dentro de su elemento constitutivo al tiempo, que es abstracto, muy abstracto. No tiene fin. Cuando yo digo conclusión, estoy haciendo referencia a algo que tiene fin. Punto, conclusión. Conclusión del experimento. En la historia nosotros no hablamos de conclusión. No. Se habla de síntesis. Síntesis a modo de conclusión. Porque no será o no sucederá que de 10 hechos estudiados, de 10 elementos estudiados se me estableció un eje, pero resulta que después se incorpora un 12º, un 13º, un 15º, un 28º elemento, y resulta que esa comprobación, ese elemento que yo pensé que había concluido, va a tener un cambio. Ejemplo, y esto es una importancia de la fuente. Un ejemplo. ¿Cuántas veces no se afirmó? La 12 de... A las 12 de tenía esa. ¿Cuántas veces no se afirmó que la Edad Media era una época oscurantista, con retroceso material? Hasta que alguien descubrió en estos archivos de la abadía que se dio paso a un tremendo avance en la tecnología de incorporación del estribo en los caballos, producto de la influencia árabe. De hecho, la batalla de Poitiers solo logró tener éxito sobre estos árabes, mal llamados. gracias a que los caballos fueron vestidos, implementados con el hecho. Porque es distinto a los que saben de caballo, andar con un caballo sin estribo, a uno que tiene estribo, por conducción, por desplazamiento, por hidalguía, etc. ¿Cuántas veces se dijo que la época de la Edad Media era oscurantista? Sin embargo, en la zona oriental de Europa se habían introducido los molinos de agua, y estos molinos de agua tenían la capacidad de generar cierta energía para potabilizar el agua. ¿Cuántas veces se nos dijo que la Edad Media era una etapa de retroceso? Pero cuando yo veo la Europa de la Edad Media, ¿qué pasa con Japón de la Edad Media? O esa China de la Edad Media, y me doy cuenta que tenían pólvora, tenían sus restos carritos, no siento, no autos de otras técnicas, pero tenían un modelo de transporte mucho más avanzado que esa Europa de la Edad Media. Claro, pues conforme se van descubriendo fuentes, elementos, lo puedo ir diciendo, afirmando, que el dentro de hace requiere de otra comprobación. Muy chico. Yo claro, ¿no? La otra vez nos reíamos de una situación, voy a hacer el comentario antes de entrar a la tercera etapa. Profesor, ¿cuál es el método para esto? Ya lo voy a decir. Está bien. La historia nacional. No, historia aparte. Pensar sobre una base de mito, que ya tendremos que analizar cuál es el origen de esa mitología histórica. La página 76 de la historia de Chile de Francisco Fría Valenzuela se refiere a lo siguiente. Cito textualmente, comillas, el glorioso ejército chileno tomó el Morro de Arica en 53 minutos. Quedando constituida la trascendencia y la valentía del grupo de bla bla bla bla. ¿Dice eso? Si alguien me gusta que no dice eso, no lo siento, pero lo van a ver. Dice, página 48 del mismo texto, es una basura, si lo ven, quémenlo. El origen del nombre de Chile obedece a cierta decilla que decía tribue, tribue, tribue, y de ahí la designación de Chile. Ah, y esto es una estupidez. ¿Cómo dan imbéciles? Y más encima de profesores que lo enseñan. Es más, tan imbécil que hago la autocrítica. Yo dije en alguna clase que era glorioso. Así como un huevolino como un chuncho fanático, que lo mejor es la urna, que el ejército de Chile, 53 minutos, así, se tomó el monolito. Y uno cachaba con un niño, bueno, bartandeo, un cabro que chacoteaba todo el día. Ya, no, buena, ya, ¿y quién toma el tiempo? Buena, ¿quién toma el tiempo? Dígame, ¿usted sabe quién toma el tiempo? ¿Y de dónde salió esa estupidez? ¿Quién inventó eso? Su padre me puede decir, no, profesor, si efectivamente se fue sin el tiempo. Algún colega me dijo, no, es que está en la bitácora de general. A ver, un general con dos dedos de frente pondría en la bitácora a las 7:22 vamos a tomarnos el morro, y si la bitácora cae en manos del enemigo. El 7 de julio, a lo más se planificará un ataque sin avisarle a nadie, ni siquiera a la tropa, creo yo. O en Valparaíso, ustedes me van a decir, profe, no vamos a tomar la U, por favor, está aquí en Navidad. Es factible. Por favor. Entonces habría que poner en duda toda la historia. Me gusta. Yo dudo de muchas cosas. Lo mismo de, también de Arturo Prat, todas esas cosas. ¿Pero que no? Es que hay elementos que las fuentes me comprueban a mí. ¿Tocó Arturo Prat? ¿Le damos? Sí, ¿por qué? Dele. ¿Por qué? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Lo escucho? Sí. En el momento de, digamos, de saltar a robar con un poco, a la abordaje y muchas gracias y todo eso con poesía, me pregunto su nombre. en una situación de guerra va a ser poesía, lírica. La culpa a la Abate Molina, no que lo dijo la Abate Molina, es re fácil echar a culpa muerto, porque este aquí no se puede dejar de la Abate. Pero mira, yo no creo que habría que desmentir la historia, pero por reescribir la historia. Pero sí habría que objetar cosas que son de mínimo conocimiento, de mínimo instinto del historiador. A ver. Arturo Castejón. Un poco más. ¿Alto bien? 2 centímetros más. Delgado, muy delgado, con cierta impericia en su pierna izquierda. Eso yo se lo compruebo bien. ¿Lo vio uno de esos? No, pero sí está el traje en el Museo de Historia de Valparaíso, que es una talla 42, está el pantalón. Ya basta, me da una extensión de 1,62 m. Y están los zapatos de su graduación. Y el zapato de su graduación tiene desgastado un poquito más que izquierdo que derecho, por lo tanto tendría a tener cierta inclinación. Que era pelado y balúcido y no estaba dispuesto. Físicamente con todo. Le cito la carta de Grau a Carmela Carvajal, con ella. Mi estimada dama, nunca había tenido el honor de enfrentarme a tan largo caballero, que jamás de su bandera, que supo defender el honor del país, bla, bla, bla, bla. Y le da todo en contra de él. A modo de recuerdo le envío los objetos de pertenencia de quien fuese un camarada de armas. Yo me emociono, ¿verdad? Me emociono. Emotiva hasta acá. Usted, en plena guerra, ¿le mandaría una carta de condolencia a la viuda? A no ser que tenga intención. Pero no la conocía. ¿Usted mandaría una carta a su enemigo, sabiendo que su padre podría acusar de traidor? Yo no la haría. ¿Cómo se ha llegado a la dirección? Pero entonces, profe, igual es ilógico lo que está usted diciendo, porque según yo sé... Exactamente, es ilógico, es eruditamente lo que... Pero se supone que Pratt y Condell, o sea, y el Grau se conocían de antes, y había cierta camaradería dentro de la de habían peleado junto contra España. Por favor, ese es mi argumento. Es imposible que lo haya hecho con un tema simplemente porque se conocían. Y yo le voy a dar, y sus compañeros son testigos, que yo le traía más 3 días que se conocían. Él y Juan More, Grau, seminario, Juan More y Arturo Prat, cursaron juntos estrategia militar en la Academia Naval de Baltimore. Fueron compañeros de curso, señor. Estuvieron en Estados Unidos juntos. Había camaradería, se conocían. Es más, sabía usted que Miguel Grau fue acusado de ciertos negocios oscuros y siniestros en el Perú, y el cual fue dado de baja y se tuvo que dedicar a la Marina Mercante. Y quien lo defendió jurídicamente fue un reciente abogado que ya había defendido a unos chilenos acusados de espionaje en la legislación argentina, que fue don Arturo Prat. Claro que escribe la carta. Lo escribe porque está en el plano de la amistad. Es ilógico lo que yo conté, sí, pero jurídicamente usted me da la razón. Usted conocía, sabía que se conocía. Y así se lo conocería a sus compañeros. Fueron compañeros de la Academia de Guerra. Yo le podría decir que Prat no fue un gran marino en cuanto a honor. Si yo lo comparo con otros, históricamente, para el erudito de la historia, sin duda que Condell tiene que ser. Claro, no es lógico lo que yo digo, porque no estoy hablando desde una crítica de la lógica, estoy hablando de una crítica erudita. Yo le puedo comprobar que efectivamente estuvieron Y usted me dio la razón. Sí se conocía. Y por eso le mandó la carta. Y por eso le mandó el objeto de pertenencia. Porque lo contrario se pasaba al botín de guerra, que era una práctica tradicional de los ejércitos de la época. Sin embargo, le envía un reloj. Y le dice, y un retrato, y le dice para que lo tenga como memoria viva. Entonces, la carta no es que tuviese más intención, simplemente porque hay un respeto. Lo contrario, no le hubiese mandado una carta. De hecho, ¿no creen ustedes que mi grado tuvo los problemas? Al leer esa carta, efectivamente tuvo problemas. Muchos problemas. Altos problemas. Se le acusó de felonía, traición a la patria, se le acusó de falta de compromiso con la bandera del Perú. ¿Ve? ¿El rey? Él sabe de qué. Oiga, ¿qué sabe de Juan Mores? ¿Su nombre cuál es? ¿El mío? Sí. Claudio. Claudio, ¿qué sabe de Juan Mores? Juan Mores. ¿Te suena? No. Está a cargo del otro barco, los peruanos. ¿Les voy a decir algo? Este tipo es muy importante. Guillermo. Este tipo es muy importante para la historia, más que el Perú, la historia no. ¿Por qué creemos? ¿Por qué? ¿Por qué Guillermo Mori era más importante o es más importante para la historia nuestra que para el Perú? Nosotros lo tenemos casi olvidado, solo en estos facsímiles conmemorativos que están en el interior, pero debería estar ahí. ¿Por qué? Te lo dijo, dentro de su argumento. Algo con España. ¿Escuchó la guerra? Porque él efectivamente fue el encargado de establecer los puertos de defensa de Chile. De hecho, si ustedes van a Coquimbo, hay un fuerte reconstruido, que el fuerte Lambert, ese fuerte se construyó para la guerra del Pacífico. Y el ingeniero que lo mandó a construir fue un peruano, de origen inglés, y Guillermo Mora. Se llama fuerte Lambert porque el único que lo puso a cargo era la ignorancia. Entonces, ahí hay otro tema de importancia. Es difícil hablar de una historia nacional cuando los personajes se comparten. Y yo podría decir que este discurso fetichista del hecho de 53 minutos simplemente fue un susurro y de historiadores fanáticos que buscaron darle una identidad a la historia de Chile, una gallardía del ejército y bla, bla, bla. Sobre la elaboración de un discurso en una época así de conflicto. La tecnología se acepta al discurso de práctica. Más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. Y saliendo en pleno bombardeo de la moneda, ¿cómo un sujeto puede elaborar un discurso con tal presión? ¿Cómo puede pensar? Ahí viene algo de la lírica dentro del mundo clásico, nace de la pasión. Por lo tanto, lo lírico nace de la pasión. Inclusive pudo referirse a la muerte Pericles, con pasión, como testigo material de los otros. Es admisible que a lo mejor Prado hubiese hecho tarenga. Y la comprobación la tengo desde mi presente media, bueno, si yo me lo hice, pero bateo. Porque es difícil hacer un discurso cuando estamos hablando de uno, sabiendo que te queda los minutos. ¿O no? En los 80 uno podría dar una prueba con una protesta encima. Yo realmente digo, sería bueno, no, es un protesto, pero para estudiar cómo opera la mentalidad. Profesor, por favor. Pero yo me baso, por ejemplo, lo que usted dice, yo no conocí a Turocra, pero Allende sí, y he escuchado el discurso de él. ¿Ya? O sea, perdón, Allende, no lo conocí tampoco, pero los discursos sí. Me baso en que él era un gran orador. Yo lo compruebo en un video que se muestra, pero en cambio Arturo Prat no. Pero no tendrá videos, pero sí tiene documentos que lo comprueban. la defensa de la militar. Entonces podríamos de nuevo volver a creer que sí se tomaron el voto en 53 minutos. Porque nada lo era. Porque no hay como una prueba que diga que no fue así. Pero tampoco hay una prueba que diga lo contrario. Primero compruébame que fue y no le compruébame. Si en el caso del discurso de Prat, que a lo mejor tiene que ver con la historia. Existe una capacidad de oración de la, pero es comparativo, cuando no era asertivo, pasó que no podía hacer nada. Pero no es lo mismo escribir un discurso que orar un discurso. Sí, y hay una demostración, te voy a explicar cuál. Le corresponde hacer muchas defensas ante los tribunales y acusaciones de oficialidad. Muchas de esas defensas que hace ante el Ministerio de Guerra y en la delegación argentina, él no las lleva preparadas. Son y obedecen las notas taquigráficas. En total, cuando él está refiriendo. Porque él no puede llevar un discurso preparado conforme se está investigando la causación. Entonces ahí hay un elemento comprobado. Y si el tipo tenía una capacidad de transformación de la acusación, de hecho, para un marino chileno cerrado, cuando, entre otros, le deben a él su continuidad, su permanencia en la oficialidad. Entonces, hay una referenda muy importante, imagínense a Prat, de civil, llegando a la delegación argentina, a tratar de sacar las bases. La diputación regional, de la cual también fue acusado, y en donde ante los hechos él va elaborando un argumento, y ese argumento no lo escribe él, porque si lo escribiese él, me escribía más fuerte, siente cierta intencionalidad, lo escribe un tercero, tiene que estar tomando nota de los hechos. ¿Ya? Te distinto, por ejemplo, al testamento político de Almaceda. ¿Por qué es distinto? Porque él, antes de que comiera su suicidio, su parte de acabar con su vida o suicidar, él deja escrito cuál va a ser su planteamiento después de él. O sea, hay borrones, hay correcciones. Está súper bien definido, está súper bien conducido. Pero, en el caso de la defensa de Brad, hay improvisación y se nota, porque queda todo expreso ahí. En el caso de Allende se nota que es una improvisación. O en el caso, hablamos un poco de historia nacional, en el caso de la acusación de Kissinger, también existe una improvisación. O sea, ahí se nota que no es más difícil. Si no hubiese sido improvisación, a lo mejor hubiese salido de la acusación que va a ser. Se da pie. Ahora, el caso del modo de ahí. No existe fuente que acredite que eso efectivamente duró 53 minutos. No existe fuente. Incluso la única fuente admisible que dio la historia naval de Fonsalida Pérez, un historiador marino que se dedica a la historia naval, dice que observadores ingleses y norteamericanos que estaban en la rada de Arica narran esos hechos a través de este libro. No soy un experto, pero créanme que voy al Archivo Nacional con frecuencia. Revisado los telégrafos, las anotaciones, en ninguna parte dice que se gestó de esa forma. No dice. Igual la fuente para mí es fundamental, a pesar de que hay fuentes que uno sabe ni miente, y por eso uno tiene que tener esa capacidad para saber que hay falsedad. La parte escrita, la parte que no. Hay falsedades no intencionadas y otras que son intencionadas. Pero uno tiene que tener esa cosa. Y se denomina con la lógica, en este caso con la dirección. Y el método entonces lo voy a dar la referencia. Ya, esto supone que es una pintura de Modigliani. Imagina que esta es una pintura de Modigliani. Retrato de mujer con collar de perro. ¿Ya? Y esto, para un artista abstracto, también es el retrato de una mujer con un collar de perro. Si yo corto este trozo de la pintura, así, la abstracción implica que esto es esto. Por tanto, es asertivo señalarlo. Claro, esto es figurativo, esto no es figurativo, claro, porque la representación del artista solo tomó parte del cabello del artista. Entonces, cuando uno ve una obra abstracta, a veces no es más la síntesis de una parte de una imagen que está viendo el artista. Uno no dice, ah, no me gustó. No, no la entendió. Otra cosa, ah, esta es la parte del perro. Es una exageración. El método para la historia del libro de música. Primero, se insiste en la observación histórica. Segundo, se plantea la comprobación de fuente. Segundo, comprobación de fuente. Tercero, estas fuentes son contrastadas. Y cuarto, se plantea una certeza. Si ustedes se dan cuenta, aquí, este hecho, más que los hombres, utiliza como motivación principal la fuerza. Y esto, créanme, que no es fácil. Trabajar con fuentes muy complejas. De todo modo, puede llegar a ser historiador. Es complejo, porque hay fuentes que nos mienten el proceso, hay fuentes que están intencionadas, hay fuentes que están dirigidas, hay fuentes que quedan todo al azar, y que a veces no tengan mayor o más valiosa información que las otras. Y así, ¿sí? Dos cosas. En la tres que dicen. Contrastación de fuentes. Y lo otro, entonces, en el estudiando en base a fuentes, el estudio sería en base a la objetividad de las fuentes obtenidas. Ahí se busca la pretendida objetividad en la historia. Ahora, estas fuentes, para llegar a cierta objetividad, requieren de un cruce de información, de una interpelación de las fuentes. La verdad es que las fuentes hay que saberlas interrogar, hay que saberlas hacer las preguntas adecuadas. Porque uno puede tener una tremenda fuente, pero no entender nada de esa fuente. Y a veces no solo por hechos puntuales, sino que también por hechos generales. Voy a dar un caso de la fuente, estamos a las 12:30 y tenemos. Voy a dar un caso de una fuente. En el cuadro estadístico de Chile, en el anual estadístico de Chile, se señala la siguiente información para referir. Anoten. Dicen que la tasa de natalidad para la provincia hacia el año 1920 es de 7 hijos nacidos, de los cuales 5 son muertos antes del año de vida. O sea, es una alta tasa de natalidad, pero a la vez es una alta tasa de mortalidad infantil. Dice que la tasa de nupcialidad promedio es de los 16 años para las mujeres y de los 21 años para los hombres. Y a la vez señala que la tasa de supervivencia de la mujer no supera los 26 años. 1920, siglo XX. Ustedes podrían decir, ¿quién desprende? Yo desprendo que las mujeres quedan embarazadas a temprana edad. Es bien. Aparte de los científicos, chicos mínimo a los 12, 14 años podría tener embarazo. Ustedes desprenden que existe una gran diferencia dentro del hombre y la mujer en edad. El hombre es un sujeto dominante. Efectivamente. Ustedes desprenden que la mujer puede vivir permanentemente en duelo, porque de 7 hijos logra conservar uno, los otros mueren antes de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ahí bueno. Pero yo también puedo desprender que las condiciones de vida de la mujer en una estructura social ahí de corta duración. Son muy malas en relación a las condiciones de la estructura social de la educación en la ciudad. Ah, profe, pero es que eso cae. No. Porque en Valparaíso se puede dar la misma estadística. Y ahí habría que hacerse la pregunta a la fuente. ¿Y por qué se repite el fenómeno de la alta natalidad, la alta mortalidad, la alta o la baja mortalidad de la mujer, la alta distancia económica? ¿Por qué? Entonces ahí yo estoy contrastando los antecedentes. ¿Qué puede hacer que aquí las mujeres tengan peores condiciones que en otra ciudad de corte estructural agrario? El hacinamiento. Porque Valparaíso en esa época presentaba gran hacinamiento y como era población. Perfecto. Profesor, hacinamiento. Usted tiene la fuente, a lo mejor no obra. Pero efectivamente, la ley de convertir señala que hay un hacinamiento tal para el año 1920 que en una propiedad de 60 metros cuadrados conviven 7 familias, cada uno hasta con 9 miembros. 63 personas, 60 metros cuadrados, a codazo. Y que hay violencia, que hay abuso, que hay violaciones, producto del hacinamiento. Alcoholismo. Por higiene. No sé si poca educación. Poca enseñanza, porque educación hubo. Ahora que se enseñara, es distinto haber educado a la mujer en labores del hogar a haber educado a la mujer en filosofía política. Labores del hogar, eso no es educación, eso es un adoctrinamiento. ¿Alguien hace una pregunta? ¿Montó la mano a la mujer? La fuente, veniana. Nos vemos en un rato más.